pobre muchacho, le hace masaje, lo mechorea y cuando botan así, ahí botan la platica. Ve esa belleza de jugo, amigo. Pareciera que hace con leche. El jugo aquí, primero que todo, sale totalmente higiénico, totalmente puro, sin pepa, sin afrecho, sin acerrín y sin agarzo. Miremos la parte económica. Lo que se estuvo votando con estos coladores, señor, señora, sin echarle más leche, ni más agua, ni más azúcar, ni más nada, vuelve y toma el jugo otra vez. Mire, que de pronto llegó la suegra, el ser más querido de este planeta Tierra, sin jugo para la suegrita también, señora, tiene jugo la suegra, no le dé campeón, no, tiene jugo la suegra, mire, ¿eh? Ahora que de pronto... El estudiante, el nieto, el abuela, la tatarabuela, todo ese jugo para las abuelas. Mire, ayer miraba por debajo de la mesa, que buscando y que la manguerita. Otro día que le queda la licuadora no es, es